Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy sí, no, bien. Pues, no, muy bien, tampoco estamos muy bien. Las cosas como son, tampoco estamos muy bien. Pues no, tampoco estamos bien porque estamos en diferido, amigo. Estamos totalmente en diferido. Totalmente. ¿Y por qué? Porque estamos en directo, pero estamos en diferido a la vez porque tenemos un problema. Problemas. Un problema en la radio. Problemas. Ay, como la canción aquella, ¿eh? De los publicadas, ¿no? Garrigada. Barric Enemy. Barrigada. Barrigada. Barrigada. Parrigada. Parrillada de verdura. Barricada de verduras. Bueno, pues esto es ojalá, no, esto no es ojalá, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza y esto es Radio Bronca y hoy es el día que tú quieras que sea porque lo estarás escuchando en podcast porque en directo no nos puedes estar escuchando, solo nos estamos escuchando nosotros, tú y yo. Claro que baby. Sí, Black Power, pero baby, in the phones. Esto lo hicimos el día 7 de febrero de 2013, casi como para que lo sepáis, es que el día en el que estamos hoy, que hace mucho frío, ¿no? Y hace sol a la vez. Para que lo sepáis. Para que lo sepáis. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿verdad? De muchas cosas. En Radio Bronca 104.5 de la FM, radiobronca.info. Saludos a nuestros amigos chilenos de... Ay, que no me sale. Radio Mauricio Morales. Radio Mauricio Morales. Radio Mauricio, Mauricio. Radio Mauricio Morales. A nuestros compañeros de Radio Chabolo en Zaragoza. 107.6, me parece, si lo he dicho bien. Sí. Y nada. Y vamos a poner una canción. Vamos a poner un temilla, a ver si lo podemos enganchar todo, que tenemos sí. Cosas calentitas, por decir. Sí. Vamos a poner una canción del nuevo disco de la banda de Metz, Les Anges Blancs. Que es un grupazo. Les Anges Blancs. Les Anges Blancs, el mono blanco, sí señora. Les Anges Blancs. Que acaban de sacar un disco que se llama Outat, que es algo así como agosteísmo, de agosto o algo así. No se ve muy bien, debe ser algún chiste entre ellos. Este tema se llama Emma Stupère y el disco nuevo es buenísimo. Ponlo ya, venga. We'll be right back. Qué bueno es el nuevo disco de L'Estrange Blanc. Además, está recién salido. Es el primer disco que estrenamos ahora de 2013, ¿eh? Es el primer disco de 2013 que ponemos. Toma ya, en todo lo que llevamos de año 2013. Sí, es el primero de 2013. Bueno, no está mal, ¿no? Estamos en febrero. Muy bien, muy bien. Estamos en febrero. Pues este disco acaba de salir ahora y os lo podéis descargar completamente por la cara en la página web del sello que los lleva, el sello que lo edita, que es un sello de una gente magnífica, que es una gente realmente increíble, que se llama Mon Cul C'est Du Tofu. ¿Qué significa en mi culo? Y tu culo es de tofu. Mi culo es de tofu. La página es www.moncul.org y ahí tenéis para bajaros este disco completamente por la cara y muchos otros más de un colectivo increíble que se dedica a repartir una música increíble y bueno, que son una gente de verdad que debería haber más gente así. Y bueno, pues pondremos más cosas de este nuevo disco de L'Estrange Blanc, un grupazo donde los haya. Claro que sí, claro que sí, que claro que pondremos más cosas, pero hablemos de ti y de mí. Hablemos de ti, háblame de ti. Hemos tenido 100 descargas, ¿eh? Descargas. ¿De qué tipo? Que se dice, ¿ya estás otra vez hablando podcast, de sexo? En el podcast. 100 descargas, puede ser, pero no es el caso en este momento. Yo sabía que tú el modo manual lo llevaba bastante bien hasta ese punto. El modo manual también lo llevo muy bien. Pues hemos tenido 100 descargazas del otro programa, pero así en la pim, pam, pum, pam, pum, pum, pum, pum. Pues si no decíamos nada, si tampoco. Y sin decir nada, sin mandar el Emilio ni nada. De verdad, qué cosa. O sea, la gente sabe lo que le interesa, amigo. ¿Qué le interesa? La corrupción. La corrupción de la gorra. Hombre. Hoy tenemos una teoría conspiratoria que vamos a explicar aquí. Conspiration. Teoría de la conspiración, teoría de la persona, de la malvada en la sombra. Amigo. Pues sí, el otro día estuvimos hablando, el otro jueves, de los papeles de Bárcenas. ¡Los papeles! Pero no des en la mesa. A propósito, si uno dice los papeles, tiene que pegar golpes. De Bárcenas y... Bárcenas. Bárcenas. De Bárcenas. Bárcenas. Bárcenas parecen los senos de Bart. Sí, Bárcenas. Sí, las cenas de... Bueno... Pues sí, estuvimos hablando de todo este entramado que de repente hay. Nos hicimos alguna pregunta, ¿no? Cosa que no se han hecho otros medios y solo lo ponen y pim, pam, pum, ¿no? Pues sí, parece que está la cosa ahora. Hay un desfile de imputados, ¿no? Perdón, de diputados. Y que si dinero con B sí para el PP, que si en dinero en B no, que hay, madre mía... Son unos hijos de imputado, ¿eh? Efectivamente, que de repente hay unas concesiones de hospitales de Madrid a constructoras que han dado dinero al PP, justamente, ¿sabes? Son las que tienen la concesión de esos hospitales de Madrid. Empieza a haber mierda por un tubo que todo el mundo sabía, pero, ay, no, es que aquí no pasaba nada, ¿no? Y en medio de esta cortina de humo, pues, nos hicimos unas preguntillas, ¿no? ¿Qué interés tenía el país en sacar estas mierdas ahora de repente? Y ahora, pues, nos hacemos otras. Yo tengo aquí concretado dos preguntas, dos movimientos sexys. Que no me los has dicho, además. No, te los he dicho, no tengo además ni idea de lo que vas a hablar. Lo mismo es que vas a hablar de baloncesto, yo qué sé. No, no. Me voy a poner a hablar del movimiento Rubalcaba. Rugalcalva. Movimiento, perdón. Rubalcaba. Rugalcaba. Galcaba. Galcaba. Rugalcaba. Y el... Rubalcaba su propia tumba. Rugalcaba su propia tumba. Efectivamente. Y el movimiento de Aguirre, que sexy no sé si será, pero asqueroso no es un rato. Aguirre, la cólera de Dios. Aguirre, la cólera de Dios, efectivamente. La colega de Dios, la perdón. La colega de Dios, Aguirre, la colega de Dios. Porque no es la colega de todo Dios, no, sino la colega de Dios. La colega de Dios. Ahí está. Esa mujer que nos deleita con calcetines y sandalia y con... Tanta esa mujer cuya, tanto opus. Esa mujer cuya mera existencia denigra al ser humano. Efectivamente, yo sigo creyendo que no es un ser humano. Pero bueno, vayamos por partes, ¿no? Por partes nerds. Por parte nerds. ¿Por qué partes empezamos, eh? Por las partes pudientes de Rubalcaba su propia tumba. Bien. No, podríamos utilizarlo como imperativo, ¿no? Rubalcaba tu propia tumba. Rubalcaba tu propia tumba. Eso sería maravilloso. ¿Te imaginas decírselo a él? Rubalcaba tu propia tumba. Alfredo Pérez, Rubalcaba tu propia tumba. Muy bien. Bien, pues hablemos de él, porque Bueno, estaba claro cuando le pusieron de cabeza de cártel. O de turco. De cabeza de turco, ¿no? No, de turco en absoluto, yo creo. Yo creo que le pusieron de cabeza de cártel en el PSOE para las elecciones. Ya directamente decían, bueno, no queremos ganarlas. Ya está. Al PSOE no le interesa o luchar por ganar, ¿no? Porque el batacazo se veía de aquí a Cuenca, pero vamos, que ya después de las elecciones, cuando, además de eso, al tipo sale como reelegido en un congreso ahí chungalí con la Karma Achacón por ahí, que quería lo suyo y lo de su prima, pues resulta que sale otra vez el mismo tipejo, continuidad total con lo que había sido el PSOE de Zapatero. O sea, estamos hablando de una conspiración planetaria ya, ¿no? Estamos hablando ya de, ¿qué te diría yo? Ya sé, mira, yo tengo una conspiración, ahora me la voy a inventar. Los de Bloomberg, ¿cómo se llaman estos? Los del banco ese, así, los del círculo ese que se juntan así de vez en cuando. Ah, Bloomberg, ¿no? El círculo de Bilderberg. Ese. Esa gente, yo tengo la teoría, esa gente se reunió en Sitges, ¿no? El Zapatero dijo, estamos muy mal, estamos muy jodidos, está empezando la crisis aquí, la gente se va a la mierda, ¿qué necesitas? Y dijo, necesito un mundial. ¿Mundial de fútbol? Claro, mundial de fútbol. Se le concedió a España el Mundial del Fútbol a cambio de que en las siguientes elecciones el PSOE presentara a un pelele como Rubalcaba para que volviera a ganar la derecha y se implantara de nuevo el neoliberalismo extremo con toda la legitimidad de la ley en España. ¿Qué te parece esta teoría de la conspiración? Seguramente hay dos tíos ahora esperándome fuera con gafas negras y traje y corbata. O a lo mejor, cuando me dijeron, ¿a ti qué es lo que más te molaría y tal que necesitas? Yo, pues... que gane la droga. Y claro, por eso todo el tema de que está ocurriendo ahora mismo con las sustancias dopantes en todos los deportes. Hostia, españoles. Este es mucho más complicado porque implica que el señor del círculo de Bilderberg, ¿cómo se llama? ¿De Bilderberg? Bilderberg, que implica que ellos sepan castellano y entender un juego de palabras, que lo veo bastante complicado. Pero esta teoría conspiratoria absurda, porque a mí eso del mundial siempre me lo echa musquina. O sea, en un momento tan chungo, España gana un mundial de fútbol. ¿En serio? ¿Sí, de repente? Pues fíjate tú, ¿para qué? Pues todo para poner a Esperanza Aguirre en la presidencia del gobierno. Bueno, pues si lo mío era chungo lo tuyo, vamos, es que apesta a mierda. Pero de la buena. Yo no hablo de conspiranoia, yo hablo de movimientos de poder. Y a mí lo es mismo. Lo que me está... O lo que yo por lo menos me está... La conspiranoia no es más que la fantasía del movimiento de poder. Bueno, yo creo que sí que lo tú hay. Tú mueves un peón, claro. Tú mueves un peón y yo me creo ya que estoy viendo la partida entera. ¿Sabes? Es simplemente eso. Vamos a ver, déjame que acabe. Nunca. Mierdas, déjame que acabe. Por mí te puedes ir ya. O sea, resulta que el presidente del gobierno... Hay unos papelacos que pone que el tío está cobrando... en negro, un montón de años, ahí, by the fucking face, junto con toda la playa de escoria de la humanidad del PP, ¿no? Dices, perdóneme usted. ¿Qué dices? Perdóneme usted, pero si yo fuera el presidente de la oposición, diría elecciones anticipadas, no sé qué, para ver si me puedo poner yo. ¿Pero qué es lo que dice el Rubalcaba? Rubalcaba a su propia tumba. ¿Qué es lo que dice? Dice, no, solo dimisión, sin moción de censura ni nada. Lo que hace falta es simplemente la que dimita y hasta que pongan a otro en el PP. Y pues porque es un pelele del capitalismo, sin más. Efectivamente. O sea, él es evidente que al capital no le interesa que esté ahí, ¿no? Como representante del capital, el partido de socios, de sucios listos. Españoles. Hace falta en este país al Círculo Bilderberg, a la banca Rothstein y a toda esta gente que son los que controlan el mundo desde detrás del telón. A toda esta gente lo que necesita en España es un gobierno de ultraderecha y ya está. De ultraderecha, neoliberal, a muerte. Y es lo que necesitan. Aquí no necesitan que la gente empiece a liarla, ¿eh? Y ahí es donde entra la señorita asquerosa Aguirre. Sí, pero antes de esto vamos a poner una canción. Claro que sí, os dejamos claro con sí. Esto es como lo de hacía Julián Lago, que en paz no descanse, sinceramente. Es que en paz descansamos nosotros, gracias a él. Descansamos nosotros gracias a él. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con el contratiempo. Ah, sí. No hable ahora. No se vaya ahora. Hágalo después del contratiempo. Ah, sí. Me gusta mucho. Pues hágalo después del contratiempo. Vamos a poner una canción que se la vamos a dedicar. Se la vamos a dedicar a un hombre que tiene, que es un asiduo escuchador del programa y que tiene nombre de ciudad francesa y que toca en un grupo que empieza por una letra del abecedario que viene a ser la final y acaba por la primera. Así que les dejamos con este grupo que se llama Ni, que son de Bourg-en-Bresse, de Francia también, y que se acaban de sacar un disco ahora mismo en 2012, hace poco, que se llama Ni también. O sea, Ni, deben ser los caballeros que hacen Ni, ¿no? ¿Te acuerdas tú de los caballeros que hacen Ni? No di puta idea, me está mirando con la cara de como si hubieras solo visto a Martes y Trece en tu infancia, ¿verdad? Joder. Nimes. No, Nimes no, te he dicho Bourg-en-Bresse, que eso es para arriba, en el Ron Alpes. Pero casi acierto. Bueno, este tema se llama Non y es de este disco que se llama Ni de Ni. Shine. Pues estos eran los franceses de ahí, de un pueblo, así medio grande, medio raruno, de no se sabe dónde, de por ahí de la Francia del noreste, que se llaman Ni y que han sacado un disco que se llama Ni. Pues esto simplemente. Y bueno, tenemos un día bastante complicado por lo que respecta a los problemas técnicos. Aquí encima no paran de venir gente a molestarnos y ahora me han tenido que dejar aquí solo con nuestra conspiranoia. Así que, como ya estábamos explicando antes tranquilamente, antes de que pusiéramos la canción, haciéndonos preguntas sobre por qué ahora sale toda esta bazofia de los papeles, quién ha filtrado los papeles del Partido Popular, de toda esta mierda de la que están hablando todos los medios. Es un poco absurdo que un medio alternativo o libertario, o las dos cosas, como el nuestro, se ponga a hablar sobre estos temas, tan, pues no sé, tan típicos, ¿no? Que tú pones cualquier periódico, cualquier televisión y te están hablando de esto. Pero aquí un poco queremos invitaros a hacer una reflexión sobre todo aquello que estáis leyendo o que estáis sabiendo de ahora mismo, de según por los medios, de todos estos temas de las corruptelas y de los papeles, ¿no? ¡Corruptelas! Ah, mira, ahí está este hombre. Y hay una cosa que antes de empezar con la paranoia, tengo que decir que ha habido una cosa que me ha encantado. Hay unos petaos que muy jefes, que han hecho una tipografía TrueType, una tipografía que puedes utilizar en el Word, que es la letra de Bárcenas. Me parece buenísimo. ¿En serio? Sí, sí. Te la han enviado por correo y no la has visto. Ah, pues no lo he buenísimo. O sea, hay una fuente que te la puedes bajar. Hay una página que pones... se llama Corrupt Script. La fuente se llama Corrupt Script y te la bajas y tienes la letra de Bárcenas. Pues bueno, si algún día queréis hacer cuentas ahí en el ordenador, pues os hacéis ahí con el Excel, pues os hacéis las cuentas en B, pero con la letra de Bárcenas, que eso es muchísimo mejor, ¿eh? Contabilidad B de Bárcenas. Toma ya, toma ya. Pues aquí seguimos en Radio Bronca 104.5 de la FM, 5 bárbaros en la cabeza. Toma, que he dicho bien bárbaros. Y vaya, escúchenos, radiobronca.info en los podcasts. Bueno, lo que estaba diciendo antes de que llegaras era que queremos invitar a la gente a reflexionar sobre lo que están viendo, a que sean críticos con lo que reflexionan y que también construyan sus propias conspiranoias. Yo creo que va a ser difícil superar la mía en cuanto a ida de olla de lo del Club Bilderberg a cambio del Mundial meter a Esperanza Aguirre, pero déjate, ¿eh? Claro que sí. Cosas más locas han visto. Vamos a ver de momento lo que nos viene dando Esperancita. Hablamos de cómo el capital parece que necesita extrema derecha, necesita fascismo, ¿no?, para aplicar todas las medidas de austeridad y todos los recortes y lo que viene siendo pues cada vez quitarle más dinero a la sanidad y a la educación públicas, cosa que pues desde informes de la Organización Mundial del Comercio se decía que se iba a conseguir en los años venideros. Esto recuerdo el año 94, 95, ¿no? Y después van las pensiones, claro está, que aquí no se tocan porque son los votantes de Marianico el Corto. Pero bueno, hablemos de Aguirre. Movimiento de Aguirre. Movimiento de Aguirre es muy sencillo. Aguirre coge un día y, bueno, un día llega a Bárcenas y le dice Cospedal. Es que no hace mucha gracia ese nombre. Bueno, dice Cospenal, coge y le dice a Bárcenas: oye, que te vas fuera del partido porque me caes mal, estás gordo y no te tiñes el pelo. Como yo, que sí que lo hago. Y le echa del partido, entonces el otro dice: sí, pues me voy a vengar. Me voy a vengar de ti. Vengar. Y para vengarse, ¿qué hace? Pues dice: oye, Esperanza, mira, tengo estos papelicos y me voy a cargar a todos estos, que son todos unos mamones que a ti tampoco te cambien, ¿verdad? Pues la verdad es que no me cambien, me dan bastante asco. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Coge Esperancita y dice: pues me voy a retirar misteriosamente de la política. Me retiro misteriosamente de la política, ¿qué razón más hay? Uy, es que tuve un cáncer el año pasado, ya me he curado, pero bueno, voy a decir que me he cansado mucho. Sí, claro que se ha cansado. Se ha cansado de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Necesita algo más gordo. Y no me refiero a Bárcenas, que ya es bastante gordo. Yo me imagino otra cosa más bien. Me imagino más bien... ¿Algo más gordo? Pues no sé, en plan... Rajoy... No, en plan Bárcenas, que le dice a Rajoy: Mariano, tenemos que hablar. Y dice Mariano: ¿sobre? Y dice Bárcenas: sí. Gracias. Gracias. No. O sea, entonces, la conspiranoia está aquí. En Bárcenas y Rajoy y Aguirre cogen y se dicen esto. Y dice Aguirre: quita, quita, que voy a hacer como que me retiro de la política. tú sacas toda esta mierda, yo ya estoy retirada, ¿sabes? Yo paso por aquí como una señora caminando entre los despojos de mi propio partido y los cadáveres políticos que vayas dejando a su lado. Por favor, sácame de las cuentas, ¿eh? A mí, si tienes ese detalle, los papeles que tenga en el que esté mi nombre, que no salga, ¿sabes? Que a mí no me saques, ¿eh? Que yo también he recibido pasta, que soy aguirrica, agarraica y he pedido pasta también, pero a mí no me saques. Entonces llega un momento en el que Barcenas coge y le entrega los documentos al País. ¿Por qué al País? Porque es un periódico que tiene una gran tradición de societa, ¿no? Y si se lo entregan a la Gaceta de Intereconomía no se lo tomaría en serio nadie. Lo entregan al País y el País lo publica, lógicamente, con todo lo que pasa. Y ahora aparece, ya de repente ha aparecido Esperanza Aguirre diciendo que hay que hacer una regeneración dentro del partido y que ella se presta a liderar esa regeneración del partido. ¿Casualidad? No lo creo. Pues yo no estoy tan de acuerdo con ello. Yo evidentemente que sí, que hablo de la... o sea, sí que es verdad que Bárcenas estaba fuera del PP, que seguía teniendo un despacho en Génova, que Aguirre también se pira, extrañamente, que bueno, hay rumores por ahí de que Aguirre se ha juntado con Florentino Pérez, que quizá van a hacer un partidillo y tal, suenan por ahí las campanas, pero... sí que veo muy claro el movimiento en la pugna por la sucesión de Rajoy, ¿no? Ahora mismo ha salido una noticia en este medio tan fascista como El País que, digo, lo de fascista no es va con sarcasmo, ¿eh? Va dicho de verdad. Va con fascista. Porque ya es clara, ya hablamos el otro día, y si no, mírense uno de los números de Mongolia, creo que es el 6, que habla sobre la deriva del País, ¿no? Lo que es ahora el grupo Prisa y lo que es el País, que está controlado por la Caixa y por el Opus Dei, básicamente. Bueno, pues en esta pugna por la sucesión de Rajoy, ¿no? Tenemos una noticia que Aguirre carga contra Cospedal, dice que es muy débil, que ha manejado muy mal esta crisis, habla contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, que tuvo pagos de por fiestas infantiles y viajes de Correa, ¿no? Este tipo de lo de la trama Gürtel, ¿no? Y habla incluso cara contra Rajoy, diciendo que ella hubiera destituido a la ministra de Sanidad. Y esta noticia, que se habla de cómo alguien de dentro ha dicho que, ¿no? Aguirre dice que habla de regeneración democrática, de hacer listas abiertas. Y curiosamente, la información la firma en dos periodistas, uno de ellos, Fernando Garea, que es un periodista de estos de lo que le van los mañaneos, ¿sabes? No solo por los mañaneos, por la nariz, no solo por la nariz, sino que también le van. Por el tema de las tertulias, de por las mañanas y tal. En solo por las mañanas, por la tarde ya no va bien. Este periodista es bastante de derechas y escribe en El País. Y resulta que es él como quien lo saca. Y dices, bueno, ¿qué nos puede esto señalar? Porque el tío, la verdad que yo alguna vez que he visto, pocas, hace tiempo, algún cacho de las tertulias de estas mañaneras que había en Telainco y estas cosas, pues este tipo era bastante facha. Creo que estaba antes en El Mundo, de hecho. Y claro, ya aquí da que pensar, ¿no? Que lo estén sacando por aquí. A mí por lo menos me da bastante que pensar. A mí no. Es un pelele. Hombre, claro que es otro pelele, pero evidentemente que el movimiento se ve claramente. Aguirre quiere... cuando el capital, la troika, llámalo, lo que quieras, se carguen a Rajoy, va a venir, aquí estoy yo, no hace falta ningún Mario Monti, ¿pero te das cuenta, ya me pongo yo? ¿Te das cuenta que lo que estás diciendo tú es compatible con lo que estoy diciendo yo? Sí. Y es incluso compatible con mi paranoia anterior del Mundial. Tu paranoia de mierda, sí, tu paranoia de mierda del Mundial es compatible con lo que tú quieras. No, quiero decir, todas las paranoias que estamos explicando, bueno, una paranoia absoluta, una que más o menos... ¿Qué? Para mujer, y otra que es una cosa más o menos que lo que sí que tiene más sentido, que es lo que estás diciendo tú, que es raro que lo que te digas tú tiene sentido, ya me suena muy raro decirlo, pero todo es compatible, o sea, lo que estás explicando tú es perfectamente compatible con los movimientos de entre Bárcenas y la Aguirre, ¿sabes? Es perfectamente compatible. Estos se han puesto de acuerdo. ¿Quién filtra los documentos? Evidentemente que lo tiene que filtrar alguien que esté por ahí metido en el ajo, si no... Tiene Bárcenas los documentos, los tiene Bárcenas en su casa, tío. ¿Qué va a hacer? ¿Qué los va llevando por ahí? Alguien entra en su casa y coge los documentos y dice, mira, contabilidad, lo voy a... Hombre, ya, y total, eso se lo cree. ¿Qué le va a pasar? Pues mira, amnistía fiscal, el tío coge y pues blanquea todo el dinero que puede. Y al final, ¿qué? ¿Le van a condenar algo? Pero no indultan a Mossos de Escuadra y a policías por aporrear y hasta torturar a gente y lo que haga falta. Pues ¿cómo no van a indultar a este? Este se va a pasar, se va a pasar 6 meses como mucho. Si llega a entrar en la cárcel, que lo dudo muchísimo, se va a pasar ahí 6 meses, se va a pasar, digamos que 2 años así a malas y luego pues a esquiar a esquiar a, Ge- a ¿dónde está? ¿En Georgia? No, a Azerbaiyán, que estuvo que estaba esquiando. Pues esquiar a Azerbaiyán. Ojalá, ojalá tenga la suerte que tengamos todos de que pise una mina por ahí, en algún sitio que se vaya a esquiar. Y nos pegamos unas risas, una mina de oro o de carbón, ¿eh? No estoy hablando de que, o sea, no, yo no tengo la idea de que el tío pise una mina, explote por los aires y se desmiembre, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. Pero lo estamos imaginando. Pero no es lo que he dicho yo, no es lo que he dicho yo. Bueno, aparte de esto, ¿no? De uno piensa y dice, ¿dónde está? ¿No? Pues ahí están. Están ahí como medio resguardadicos, a ver si hay. A ver si podemos ser un capitalismo de Estado aquí y nos toca la primitiva. ¡Ay! Con lo que baja el PP, ¡ay! No, realmente la inoperancia de la izquierda de este país es increíble. Pero o sea, si esto no son izquierda, es que están esperando su oportunidad para asaltar ahí el poder y darnos 4, 5, 6 migajas, ¿eh? Y a ver si así estamos contentos. Porque no creo que vayan a hacer absolutamente nada, no, o sea, yo, ni en contra de los bancos, ni en contra de quien manda. Hay una cosa admirable de la derecha, tengo que decir. Santander. Hay una cosa admirable de la derecha, que esto sí que hay que reconocérselo. Primero, van todos a una. O sea, están unidos, pero una cosa, les unen unos valores súper importantes como el dinero, por ejemplo, que es el valor más importante, que es el que les une a ellos. Y es una cosa que, como es una ideología tan sencilla del beneficio y el conservadurismo ideológico, es tan sencillo que no hay matices. O sea, tú eres de derechas sin muchos matices, pocos matices caben. Entonces son gente que está muy unidas. Y además son unos cabrones, con todas las letras. Son muy cabrones y saben aprovechar cualquier debilidad del izquierdoso. Sin embargo, el izquierdoso, en general, como pongámonos así, como si estuviéramos viendo un documental, el izquierdoso, pues tiene esa como esa conciencia, ¿no? Y entonces le sabe el mal. El izquierdoso tiene esa conciencia. Tiene esa conciencia y le sabe mal tirarse a la yugular de su oponente cuando está caído, cosa que el otro no tiene ningún reparo en hacer. Hombre, claro, es que tú imagínate a el Joan Herrera, ¿sabes? Ese hombre es que, vamos, de ya no, tesoso que tiene que ser, ¿cómo va a tirarse a la yugular, no? Yo creo que no se ha tirado a nadie. Le pondrá una flor en la yugular también. Es que me... sexo con Joan Herrera, no puedo ni imaginármelo. Por Dios, me están entrando... Es que no sé qué... Yo creo que... Sí, por esporas lo hará. Yo creo que también. Por esporas. Yo no quiero agredir a nadie con mis actividades sexuales, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí, Joan Herrera. Joan Herrera, por favor, retírate de la política o tírate a la yugular de estos directamente. Por favor, haz algo, pero no te quedes ahí a la izquierda así, ahí como mirando. Ay, no se puede tolerar esta corrupción. Lo que no se puede tolerar es que tú seas tan memo que te lo están poniendo en la puta cara y seas un memo, que no tiene otra forma de llamarlo. Oye, memo. Deja de usar es un lenguaje memo. Patriarcal. ¿Memo? No, cara. Cara, bueno. O sea, tu puta barata. Esto seguro que es... Esto ha empeorado, esto ¿eh? Ha empeorado. Vamos. Bueno, corramos un estúpido velo. Es que me haces decir cosas que yo no quiero decir. Claro, yo estaba hablando ahora la culpa es mía. Sobre la inoperancia mental de la izquierda de este país. Izquierda, entre muchas comillas, que no me estáis viendo, pero he hecho izquierda. He puesto unas comillas alrededor del micro. De la inoperancia, de encontrarse con una derecha totalmente corrupta y llena de mierda, que apesta... Y que los sondeos, cuando se hacen ahora sondeos, lo que sale más es que la gente va a dejar de votar. No es que digan, no, es que, vale, no, es que voy a votar al partido de izquierda. Es que, ¿qué vas a votar al partido de izquierda si son unos peleles? Si lo estás viendo que son unos peleles, que unos son unos corruptos y los otros son unos peleles. Y serían unos corruptos si les dejaran también. Así que la peña ya directamente, pues, suda de todo. Aquí algún día pues empezaremos a incendiar cosas y ese día, pues, lo mismo cambia algo. Bueno, ahora hablamos de las posibles salidas a todo esto. Yo a mí se me ocurre una. A mí se me ocurre una. Tú sabes lo que barajas. Barajas es una salida. Eso ponía el primer número de Mongolia. Yo pensaba otra, ¿sabes? En mi pueblo. España tiene una salida. Barajas. Bueno, hay más. En mi pueblo por Navidad cogen y y hacen una cosa así con un gancho que se lo meten así por debajo de la yugular a un bicho, ¿sabes? Y luego comemos todos de ahí. Eso es lo que se ha estado haciendo durante toda la vida. Ya sé que no es muy vegano hacerle eso al pobre cerdo. Te estás ganando ya toda nuestra audiencia feminista y vegana. Y vegana y antiespecista, bueno, pero vamos. En mi pueblo es una tradición, es una cosa tradicional. Yo no digo que esté a favor, pero es una cosa tradicional y que yo creo que se podría llegar a aplicar en un momento dado, pues, a gente que se haga el calificativo de cerdos, ¿no? Yo qué sé, algún día, pues, bueno, sí, la Revolución Francesa ya lo hacían. ¡Guillotina! Pon un tema, anda. Vale, pues mira, voy a poner un tema que es como... Pon un anatema. Que es como esperemos que acaben... El título, pues, dice, esperemos que acabéis así vosotros políticos. Por supuesto, por muerte natural, nada más, no queremos otra cosa. El tema se llama En tu tumba tumbao. En tu tumba tumbao. Pues acaba en tu tumba tumbao, por favor. Acabad todos en vuestra tumba tumbados. Es un tema de la banda de Vitoria Viva Azoka, que estará visitándonos de aquí a un mes y medio, más o menos. Vamos con ellos. Son los vitorianos Viva Azoka con exmiembros de Erizo, entre otras bandas, que acaban de sacar este disco. Lo sacaron el año pasado, a finales del año pasado, y lo podéis encontrar por ahí en su Bandcamp, Viva Azoka, con dos os y K. Toma ya. Pues que viva. Toma ya, que viva. Que viva la vida. Bueno, estamos hablando de todo el tema este de corrupciones, movimientos de poder y demás, y ya hartitos de todo, decimos, pero ¿qué salidas nos queda? ¿Qué salidas nos quedan? ¿Eh? ¿Hay alguna salida? Sí, amigos y amigas y amigues, oyentas, toma. Pues la salida, señores, es que tenemos que preparar la caída del sistema. Nos toca organizarnos si no lo están ya, queridas amigas. Tienen muchas cosas donde elegir. Tienen la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha tenido su portavoz, Ada Colau, una gran intervención. Exactamente, una intervención brillante. En breve, hace nada, ayer creo que fue. Tienen Ateneos, tienen colectivos anarquistas, cuestiones de agroecología, medios libres, colectivos de barrio, asambleas del 15M. Empiecen a organizarse, ya verán como poco a poco... La cosa cambia, hay que preparar la caída de este sistema y salir de él. Como sea, hay que ir preparando fuerza para obtener pequeñas victorias, ir avanzando. O como mínimo saber cómo organizarnos en adelante, cuando esto se empiece a ir a tomar por saco. Claro, y juntarnos, estamos separados los unos de las otras. Nunca fue tan fácil, perdón, tan difícil responder. Tenemos que recuperar ese papel, ese poder de respuesta. Bueno, realmente yo no creo que sea... tan difícil responder. Tenemos que recuperar la solidaridad al final entre personas. Es que existe, realmente hay una realidad por debajo de la realidad. La realidad que vemos en los medios de comunicación y en y en general, que es, parece que es la verdad, que es de insolidaridad, de que cada uno va a su rollo y todo eso. Y luego está la realidad del día a día de mucha gente que no es así, para nada. A través de Internet mucha gente ha empezado a relacionarse con colectivos y con movimientos a través de Internet, que si no, no tendría manera de conocerlos. Antes era mucho más complicado llegar a cualquier movimiento. Sí, pero no se queden en el Internet, ni en el Twitter, ni en el Facebook. Pero es una buena forma de empezar. Es una forma de empezar. Es una forma de empezar. Como mínimo es una forma de empezar. Tú ten en cuenta que gente como tú, como yo, como seguramente la gente que está escuchando este programa porque tiene algún tipo de inquietud política. Está escuchando una radio libre porque tiene una inquietud política de escuchar una radio libre, mínimo. Pero tú piensas la cantidad de gente que no ha tenido jamás esa inquietud, que no le interesa la música alternativa, por ejemplo. No tiene ningún tipo de interés en la música. ¿Por qué va a escuchar una radio libre? Pues nunca lo ha pensado. Y por Internet está llegándole a mucha gente cosas, a gente que no se había interesado nunca por una cultura underground o por una cultura alternativa, una cultura diferente a la estipulada en los medios de comunicación de masas. Y por esa parte, los políticos que están encima de todo esto no se están dando cuenta, pero debajo se les está hirviendo. Esto es como un pastel, y por la parte de abajo está hirviendo, y en la parte de arriba hay una capa de galleta gigantesca sobre la que están los políticos, y por debajo está empezando a hacer un montonazo de calor, pero a ello no se ha llegado todavía. Pero sigue haciendo calor, y cada vez habrá más calor, y hará más calor hasta que se les funda la galleta y después ellos se caigan ahí y hagamos un pastel de político. ¡Qué asco! Pues claro que sí, claro que sí. Y reduzcan sus necesidades ilusorias. Sí. Ah, mira, ayer vi un programa interesante en la televisión sobre esto. No sé si lo has visto, si lo viste tú. No. Bueno, programa típico de la TV3, hablaba sobre el consumo. Uy, qué asco, me ha dado una... Ya, decir TV3, ¿eh? TV3. No, bueno, yo a veces la veo porque la pago. Y sin que me pregunten, la estoy pagando, sí, así que... Yo la veo y la pago también. A veces hacen cosas en algunos sitios. A veces hay alguien que hace alguna cosa interesante de la que puedes sacar algo. Hablaban sobre el consumo, responsable y sobre este tipo de cosas. A mí también me sorprendió, igual que has puesto tú esa cara, a mí también me sorprendió que se pusiera. Me sorprendió que vieras ese programa, pero bueno. No, lo pillé así por casualidad y dije, bueno, voy a ver qué. Claro, para mí dicen cosas que yo creo que tú, yo y la gente que nos está escuchando esto ya están son cosas que las tenemos superadas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, mucha gente, pues quizás es la primera noticia que le llega de ¿realmente es una forma de ocio el ir de compras? ¿Te lo has planteado alguna vez? Pues quizá hay mucha gente que no se ha planteado nunca. Y bueno, pues ahora, con todo lo que está pasando, de que la gente, pues, que antes se planteaba el ir de compras como una forma de ocio, y ahora no tiene dinero para hacer eso, pues quizás está empezando a plantear, ¿necesito ir de compras para comprarme ropa que luego no utilizo? O aparatos que no sirven para nada. Exacto. Bueno, pues poco a poco, yo es lo que te digo, creo que se está haciendo un pozo por debajo. Yo no soy una persona muy... con muchas esperanzas en la raza humana ni nada de eso, o sea, no es que sea un iluso ni nada de eso, pero creo que se está forjando por debajo, muy por debajo, un nivel muy bajo, se está forjando algo gordo y nadie se está parando, nadie de la gente de arriba se está parando, y realmente la mayoría de revoluciones que ha habido a lo largo de la historia han sido así, las revoluciones de verdad han sido desde abajo del todo. La gente que estaba arriba no se da cuenta de lo que estaba pasando. El ejemplo de Ceausescu. ¿Conoces la historia de Ceausescu, no? Bueno, no en más o menos las entretelas, pero sí sé quién era y qué le pasó. Ceausescu, bueno, como sabéis, era el dictador que estuvo en Rumanía hasta el año 87, 88, no sé cuándo fue, que lo destituyó el pueblo y le hicieron un juicio sumarísimo y se lo cargaron. Este tío estaba haciendo estupideces a un nivel brutal y la gente estaba cada vez más harta de sus estupideces. Cuando venía a alguien de sus alrededores y le decía, oye, que es que a la gente no le gusta esto que estás haciendo, cogía y despedía al tío que le había dicho eso. Con el axioma este Kill the Messenger, ¿no? Pues mata al mensajero, ¿no? Pues si te da malas noticias, pues muerte al mensajero. Pues se deshacía de que le daba las malas noticias, con lo cual al final nadie le daba las malas noticias, pero las malas noticias seguían existiendo. De manera que hubo un momento en el que una multitud enfurecida fue a buscarle a su residencia oficial con la intención de asesinarlo, y él se preguntaba por qué estaba pasando eso, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque por debajo, sin que él se empanara, estaban empezando a ocurrir cosas y la gente estaba empezando a hervir por dentro después de tantos años de tonterías y de megalomanismo de este impresentable. Y de represión. El megalomanismo acaba en represión. Un dictador acaba siempre en represión a cualquiera. O sea, eso es evidente. Pues bueno, el tío acabó asesinado en un juicio sumarísimo. Lo asesinó su propio ejército. pues veremos a ver qué es lo que pasa aquí. Pero de momento ponnos otro tema, que tenemos al Capitán Cataluña que vuelve con nosotros y con nosotras aquí a darlo todo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo viene? Hombre, pues mira, de aquí a un ratito viene, hacemos agenda, sobre todo antes de que venga el Capitán. Sí que queremos darle un abrazo, mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Andreu de Cabo, que hoy ha tenido el juicio en el que se pide que le vuelvan a admitir en TMB, esta empresa de mierda. Y bueno, después de varias horas de negociación, al final se ha vuelto a suspender hasta el próximo jueves. Así que llamamos a todo el mundo a que vaya a la Ronda San Pedro, a los juzgados del contencioso, me parece... Creo que es, sí, lo social, creo que es calle San Pere como la calle Girona, este próximo jueves a las 9:30, ya que no se puede hacer una parada de los autobuses porque no se puede convocar con una semana de antelación. Así que a todos. Han parado hoy, de todas maneras. Han parado hoy por esto, lo sé. Pero por eso digo que ellos mismos han dicho que, como no pueden hacer con una semana de antelación una huelga legalmente, pues tienen que llamar a todo el mundo para que vaya para allá este próximo jueves, día 14, a las 9:30, y en los juzgados de Ronda San Pera, creo que es con calle Girona. Luego hablamos sobre los sueldos de los concejales de Barcelona. No sé yo si nos dará tiempo. Otro día, entonces. Vamos a poner una canción de una banda de Glasgow que ya hemos puesto aquí una vez, que se llama Departures, y que sacaron un disco el año pasado que se llama Teenage Haze. Y bueno, pues eso, música de Glasgow, música europea, música de cosas que están pasando, y con discos gratuitos para bajarse desde sus bandcamps, como tiene que ser. Pues cuando quieras, pon algo que no sea contratiempo francés. We'll be right back. Y Making Maps es la canción de esta banda de Glasgow que se llama Departures, y que os recomiendo totalmente bajaros su disco si os gustan estos grupos que gritan así, de esta forma, así, ay, ay, ay, pero bien, a mí me gusta sí, bastante. Sí, parece medio metalero, pero para metalero, nuestro Capitán Cataluña, que vuelve de nuevo a las ondas. Esperemos escucharle ahora con su voz armónica y melodiosa, con este funk sonando de fondo. ¿Nos oye, Capitán? Hola, buena nit, buena nit. Tú sí que, por fin, Capitán, tú sí que eres funky. Sí, señor. ¿Cómo está después de tanto tiempo sin escucharnos y los fans constantemente diciéndonos que ¿dónde está el Capitán? ¿Dónde está el Capitán? ¿Dónde está Pucci? Estic al, com sempre, estic al carrer. Ja te han desnonado. Bueno, a 6 millones. És que el tema retallades en premsa està fatal i s'ha de fer tot des del carrer. Però bueno, anem per feina o què? Vamos allá, Capitán, dele duro. Vinga, pues, expliquem una mica aquesta directa 304, que va sortir ahir 6 de febrer de 2013, i anem a la portada perquè tenim el tema del cas Bustos, que, com sabeu, imputat per 9 delictes de corrupció i que avui ha tornat a l'alcaldia de Sabadell. Vamos ahí, valenciano de pro, toma. El tema és que, un reportatge extens de 3 pàgines, hi ha tota la info sobre el cas Mercuri, que consta de 31 peces separades, 9 de les quals doncs, tenen a veure directament amb el Paco Bustos, i hi ha de tot, tema de contractacions irregulars, favors a una constructora, contractacions també de persones, com sabeu, tot el tema de l'alcaldessa, d'un que té relació amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, etc. Bueno, això és el tema que està en portada, en 3 pàgines, molt ben detallat. Més cosetes, també tenim a la secció de Xista al Pati un tema relacionat amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, que, com sabeu, avui han ocupat també la seu del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria a la plaça de Catalunya. I bé, aquest tema que surt a la secció Xista al Pati té una mica una victòria, diguéssim, el tema d'una dació en pagament i lloguer social aconseguit per un sabadellenc. Sí, senyor. La setmana passada, que el tema va ser la clau d'una oficina que van ocupar de l'entitat que volia executar el desnonament allà a Sabadell, que és Caixa de Sabadell, ara està integrada en un consorci bancari que es diu Unim. Aquest reportatge explica una mica tota aquesta victòria, petita victòria, però bueno, una més que s'apunten a la PA i a tota la gent que li dona suport. Hayan estado varios días ocupando la sede, efectivamente, hasta que les desalojaron. Muy buena noticia. Més de 3 dies, i de fet avui ocuparan això el banc del banc BBVA, que no sé com estarà la cosa ara, però bé, segur que almenys continuaven a les 7 o a les 8 del vespre, continuaven allà a la plaça de Catalunya. Després també, dintre dels quaderns Villacru, a la Font, hi ha una radiografia de la pobresa a l'Estat, fan una anàlisi amb bastantes xifres, que explica una mica com està la cosa. A tall d'exemple, doncs expliquen que, per exemple, el 2011 un directiu d'Inditex guanyava 1.000 cops més que una treballadora mitjana de la seva plantilla, o sigui, una escala salarial brutal de 1 a 1.000. Toma, cohesió social, toma ahí buenas obras, ¿eh? Qué buenos son los d'Inditex, toma ahí Amancio. Sí, senyor, déu-n'hi-do l'escala salarial. També no em puc estar a recomanar la secció Poca Broma, que és on hi ha els humoristes que fan tires i textos d'humor, i una conya que m'ha fet molta gràcia sobre Xavier Crespo, que com sabeu és l'exalcalde convergent de Lloret i que de fet havia de ser nomenat número 2 d'Interior, però al final van trigar molt, i van trigar tant que ha esclatat tot això. Bueno, hi ha una tira còmica bastant divertida, explico una mica tot el tema de la màfia russa i tot, i que recomano especialment. I per acabar, em deixeu dir una coseta també? Sempre, no? Sempre, sempre. Doncs destacar també una mica d'autobombo, que el cap de setmana passat a Can Batlló, que es va fer la gala de la tele, d'Ocupem les Zones, no sé si n'heu parlat, van donar a la directa un premi al periodisme d'investigació, i res, que tenim un gatet com a premi allà a la sala de trofeus. Bueno, que no existeix la sala de trofeus, però en algun lloc el posarem. Doncs res, també felicitar a la tele, perquè realment s'ho van currar amb la gala i es van augmentar molt els programes i tot, i s'ho estan currant. Claro que sí, aquí Radio Bronca también tuvimos nuestro galardón, que no lo habíamos dicho, yo lo tenía ahí en la recámara, pero tiene razón usted en apuntarlo, porque si no se me hubiera olvidado. ¡Viva los medios libres, hombre! Digueu. Sí, sí, ahora lo diremos, porque vamos, si aparte de un programa de esta casa, ojalá este Ibici tuvo otro por su programa en la tele, todo hay que decirlo, claro. que també van tenir premi totes les ràdios lliures, eh? Però no lo diga esto, capitán, que queremos ser especiales. ¿Eh? Que queremos ser especiales, queremos ser mejores que Contrabanda. ¿Que no sou col·laboratius i horitzontals o què? Claro que sí, hombre, somos súper horizontales y colaborativos, pero mejores que Contrabanda. Molt bé, molt bé. Bueno, capitán, que le mandamos un abrazo bien gordo. Gordísimo. Molt bé. Doncs una abraçada també molt forta a vosaltres i salut. Adéu, hasta la setmana que viene. Vinga, adéu. Viva el capitán, viva siempre el capitán. Claro que sí. Bueno, pues como bien decía, nos llevamos un premio, ¿eh? Las radios libres, el otro día en esa gala de autobombo que nos dimos palmas en la espalda unos a otros. Claro que sí, también hace falta. Pero hay que hacerlo porque como no lo hace nadie más, pues lo hacemos nosotros. Esto como... Siempre estamos trabajando duro y al final ni nos lo reconocemos nosotros mismos. Claro que eso sí. Es lo malo, que no nos lo reconocemos nosotros mismos. Yo sí, yo para nada. Ellos nos vamos a ir ya, ¿no? ¿Verdad, Cari? Sí, no sin antes anunciar que este sábado hay un mercadillo punk en Cambadió desde las 11:30, al que segundo sábado que de cada vayan mes para allá. Y también, no sin antes decirles que vayan a la concentración Andreu de Cabo para luchar por su readmisión, y será el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, jugados de lo contencioso y lo social, me parece que se llama, Ronda Sampera con calle Girona. Vayan para allá, Andreu, readmisión, TMB, mierdosos estafadores, cojan a los cargos públicos que tienen, los cargos que tienen ahí a los mandos, y métanles una patada en el culo si los ven por la calle. De nuestras partes. Exactamente, también tenemos que anunciar un conciertico que habrá este viernes 8 de febrero en el Rock and Trini con bandas de... Os recomendamos que os pongáis la camiseta negra con las letras blancas, eso sí. ¿Ahí? Siempre, camiseta negra con letras blancas. ¿Y diéresis? Diéresis, muchas diéresis. Estarán Una Bestia en Control del Apla, Sect, Sephir Lake, La Célula Durmiente y Sictor Valdaña, esto será, y Sictor Valdaña and the Check This Out, que se llama el grupo. Y estarán en el Rock and Trini este viernes a un precio que desconozco, pero que no creo que sea especialmente caro. Pone aquí, si te apetece, ven disfrazado. Pues vayan si les apetece disfrazado. ¿Tú qué mierdas nos vas a poner? Pues yo voy a poner el nuevo disco también, segundo disco de año 2013 que ponemos hoy, de mi banda favorita de Rusia, como tú bien sabes. Acaban de sacar dos discos, me he despistado un momento y han sacado dos discos seguidos. Uzi. Los moscovitas Uzi acaban de sacar dos discos seguidos. Vamos a poner hoy uno de un disco que tiene un título maravilloso que se llama Afghan Music House Party. Me parece un título maravilloso. La portada es una especie de alfombra afgana con motivos de gente bailando. Bueno, una cosa totalmente bizarra y enorme. Y bueno, pues este tema que vamos a poner se llama Machete y Arwiz, de Uzi. Para mí la mejor banda que está experimental que hay actualmente en Europa. Así lo digo. Pues nos vamos con Uzi. Adeu. Adiós.